Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. ¿Qué tal? Pues ya estamos aquí una vez más para comentar la actualidad de alhama.com. Arrancamos justo después de esa introducción de nuestro director, Juan Cabezas. Efectivamente. Y traemos una noticia que nos llega desde Jayena, un apunte cultural de nuestro compañero Jesús Pérez Peregrina. ¡Ah, muy bien! Y a ver, a primera vista puede parecer un evento cultural más, la presentación de un libro, pero tiene bastante miga. Suena interesante. O sea que no es la típica crónica de un evento sin más, ¿no? No, para nada. Hay un trasfondo que, bueno, que nos toca a todos de cerca. Pues vamos a ello. Empecemos por lo básico. ¿De qué autora y de qué libro estamos hablando? Pues mira, la autora es Rita Muñoz Cervantes, que es de Jayena. El libro se titula Las mariposas de Montse. Y ojo, que hay un dato curioso. ¿Ah, sí? A ver. Es su cuarta obra publicada, pero es su primera novela. Anda, ¿y qué había escrito antes? Los tres anteriores eran de poesía. Tres poemarios. Claro, ese salto de la poesía a la novela se tiene que notar en el estilo, me imagino. Se nota muchísimo. Utiliza una prosa muy, muy cuidada, muy poética. ¿Y sobre qué trata Las mariposas de Montse? Pues la protagonista es Montse, una mujer de 80 años con una vida que aparentemente es muy monótona. La vida tranquila de una persona mayor. Exacto, eso parece. Pero en realidad, el libro nos muestra que esconde una riqueza de vivencias, de luchas. Es todo un mundo interior. Un mundo que a menudo no vemos. Justo, y ahí es donde entra lo potente del libro. Toca temas como el paso del tiempo, la dignidad en la vejez, y sobre todo, se centra en las relaciones familiares. Pone el foco en ese egoísmo a veces involuntario que sufren las personas mayores. Uf, ese es un tema muy delicado y muy real. Totalmente. La presentación tuvo buena acogida. Buenísima. Cuentan que el acto se llenó de vecinos. Incluso estuvo presente el alcalde, Antonio Olmos Reyes. Vaya, un apoyo importante, ¿no? Del pueblo hacia su autora. Desde luego. Se nota que la historia de Montse ha tocado una fibra sensible. Por cierto, para quien sienta curiosidad, en el artículo de lalama.com hay imágenes y también un vídeo de la presentación. Lo apuntamos. Entiendo entonces que la conexión con el tema fue tan fuerte que nuestro compañero quiso ir un poco más allá de la crónica. Eso es. Jesús Pérez Peregrina no se quedó solo ahí y tuvo la oportunidad de conversar un rato con la autora. Ah, qué bien. Pudo hablar con Rita Muñoz para entender de dónde sale esa necesidad de contar esta historia. Perfecto. Pues no se hable más. Vamos a escuchar lo que le contó Rita Muñoz a nuestro compañero de Jayena, Jesús Pérez Peregrina. Listo, cuéntanos algo de la novela. Pues la novela es algo sencilla, trata de tres mujeres que se encuentran en su vida y entonces pues hacen como un grupo y se van ayudando una a otra. El eje principal es Montse, una señora octogenaria, bueno, que se ve en una circunstancia de la vida que no pensaba nunca que se iba a ver, ¿no? Los hijos querían invalidarla y entonces ella intenta defenderse como puede y lo consigue. Es una mujer de carácter. Tengo una curiosidad. ¿Por qué pones Montse tal como suena? Pues pongo Montse tal como suena porque ella en una de nuestras conversaciones me dijo que no quería que su nombre llevara la T. Quería ser única porque ella era muy extravagante. O sea que esta novela está basada en un hecho real. Hecho real no. Son vivencias propias y además ficticio. ¿Este que es tu libro, tu cuarto libro? Este es mi cuarto libro y mi primera novela. ¿Los dos anteriores son? Poesía. ¿Cuándo empezaste a escribir el...? Pues empecé en el 2017. Lo que pasa es que fue un proyecto que se quedó aplazado. Problemas con las editoriales. Tuve un contrato al que ya quise yo rehusar y me tuve que tirar 3 años sin poder utilizarlo. Luego llegó la pandemia y ahora por fin pues se publica. ¿Qué le puedes decir a los lectores sobre este libro para animarlos a que lo compren? Pues que le conmoverá. Verán una visión que de la vida que aunque la tenemos delante de nuestros ojos, no todo el mundo profundiza en ella, que es la vida de las personas mayores. Y como ellas nos pueden sorprender, a pesar de su año, y contarnos sus vivencias, cosas que nunca pensábamos que habían vivido. ¿Dónde se puede adquirir el libro? Pues aparte de la presentación, dejaré en casa de Virginita, dejaré también unos ejemplares. ¿Y quien quiera adquirirlo fuera de Jayena? Pues entonces por Amazon. Solamente buscar Mariposas de Montse y ya está a la venta. ¿Algo que añadir que tú consideres importante? Bueno, pues importante es la historia en sí, el eje principal, que es la vida de las tres mujeres y el entorno y lo que les rodea en su vida diaria. Su cuarto libro, como los anteriores, viene a presentarlo a su pueblo. Su pueblo, quería, orgullo para su pueblo. Quería decir una cosa, que es mi primera novela. Por lo tanto, yo me siento muy orgullosa y como si estuviera haciendo algo nuevo, porque fue una experiencia que yo nunca pensé que pudiera vivir, porque yo solo me dedicaba a la poesía y esto lo veía muy complicado. Que haya mucha suerte en la venta y que este no sea el último libro. Esperemos que no llegue al dique seco como llegan los escritores. Mucha suerte, Rita. Gracias. La verdad es que sus palabras son muy reveladoras. Nos recuerdan que nuestros mayores, bueno, que no son figuras pasivas. Sus vidas están llenas de lucidez, de resistencia. Cosas que a menudo ignoramos, sí. Es que darles voz, yo creo que es un acto de justicia. Totalmente de acuerdo. Una reflexión muy, muy necesaria. Y con esto, nosotros ya seguimos trabajando en el siguiente comentario de actualidad que prepara la redacción de alama.com. Eso es. Muchas gracias por la atención. Dejamos ya el control a Juan Cabezas, que nos da la salida. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.